En estos momentos quedan inauguradas las fiestas de Domínguez 2004. Todas las mañanas me levanto cuando llega la hora de comer. Me encuentro la mesa toda puesta y al final me toca recoger. Ya me están llamando los colegas, hemos encontrado otro local que está justo al lado de la verbena y solo tenemos que limpiar. Me cago en la... Vamos todos para la peña. Del solar, todo lo de comer siempre se acaba y al final nos toca improvisar. Hay que preparar las camisetas, ya lo iba a mirar el Manolón. Al final vale muchas pesetas, pilla mejor otro garrafón. ¡Venga, abuela! ¡Vamos todos para la peña! ¡Vamos todos para allá! Está de pena desde que el barreño se cayó. Trae todas las cintas de Camela, que yo traigo alguna de Marisol. Todas las mañanas me levanto con una resaca del copón. Paso todas las fiestas en la peña, porque en la peña tengo de todo.